cansado de pelear. Estoy cansado de preguntarme qué pude haber hecho tan mal. ¿Para qué quisieras destrozarme? Ya no confío en nadie. No me superaste, porque conmigo nunca te arriesgaste. Conmigo siempre lo dudaste. Y aún así querías que me entregase, aún después de que tú fuiste la que me dejaste. Tú nunca me diste respuesta de una pregunta que tú misma me hiciste. Me negaste el derecho a saber que realmente tú nunca me quisiste. Sabía que irías con él al momento de irte. Y jugaste con mi cordura, dime, ¿te divertiste? No me digas que no te quiero ni mirar. Pienso en ti que no te das ni puta idea. No me vengas con esas mierdas que no me van. No me digas que las cosas son así sin más. No me digas que no te quiero ni mirar. Pienso en ti que no te das ni puta idea. No me vengas con esas mierdas que no me van. No me digas que las cosas son así sin más. Te he dedicado un par de versos. Nena, no te vuelvas a atrever a decirme que no te quiero. Y por haberte lastimado, en verdad me arrepiento. Siempre amaré estar a tu lado, amor, lo siento. Tú nunca fuiste mi musa. Siempre serás tú mi destinataria. Ahora lamento si eso no te gusta. Detesto este destino, ha de ser verdad. No me digas que no te quiero ni mirar. Pienso en ti que no te das ni puta idea. No me vengas con esas mierdas que no me van. No me digas que las cosas son así sin más. No me digas que no te quiero ni mirar. Pienso en ti que no te das ni puta idea. No me vengas con esas mierdas que no me van. No me digas que las cosas son así sin más.